tema justamente lo que se nos viene el día de mañana. Para eso está aquí el Byron, que volvió a aparecer, resucitó el Byron aquí, así que aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Byron? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación, ¿no? Muchas gracias también a todos quienes nos siguen a través de los 940 AM en esta su radio de la Casa de la Cultura y específicamente en su programa Compartiendo. Sabes, en verdad es como resucitar, ¿no? Es volver a la vida, el regresar al programa después de, bueno, unas dos semanitas que me he ausentado por ciertas razones, ciertas ocupaciones, loco. Hay muchas cosas que hacer, no dejando de lado la radio tampoco, sino que ahí queriendo equilibrar las cosas, ¿no? Qué bueno poder estar este día en compañía de todos nuestros queridos radioescuchas. Así es, también le tenemos a mi tocayo, al Daniel en los controles, como siempre con su típico saludo. Así que, ¿qué les parece si este día empezamos con algo de música para ya irnos enfrascando un poquito en el tema que nos viene hoy? Vamos a ver qué tiene preparado Daniel en la... ahí de música, dice que está listo y preparado, así que regresamos. Justamente para empezar el tema veníamos con Molotov, con Voto Latino. Qué buena banda, ¿no? Una de las buenas mexicanas, ¿no? Sí, de las meras mexicanas, buenas bandas. Un poco insurgentes, un poco contestatarios y eso, pero son buenos. ¿Sabes que justamente yo había leído un reportaje y decían que ellos salieron justo en una temporada en la que el gobierno mexicano como que era un poco opresor allá y... como la mayoría de la gente no podía protestar, ellos empezaron a hacer música, pero a su estilo, un poco de metal con música, protesta y todo lo demás, ¿no es cierto? Así que esto es un datito que yo tenía por ahí, que justamente Molotov nace por eso, por este tipo de situaciones que se presentaron en México, y ellos salieron a protestar a su modo, a su estilo, a su forma, pero protestar. Es que mira, si la música no es para esto, entonces ¿para qué es? La música es para esto, es para hablar de temas reales, es para salirse de lo normal, no para salir de las típicas cancioncitas de amor y desamor y esas notas, sino hablar algo real. Es muy sobresaliente esta situación en Molotov porque en verdad tratan temas de orden social, de orden popular. Uh-huh. He visto un poco, bueno, sus líricas son en contra de los imperios, ¿no? En contra del imperio yanqui principalmente. De los malos gobiernos. En contra de los malos gobiernos, temas políticos, y así es como debería ser la música. Contestataria, rebelde. Temas sociales también, ¿no? Es lo que debe ser. Claro, creo yo. Un mensaje social. Y aquí alguien está triste, cabizbajo, meditabundo. Dice ¿cómo van? Que, ¿cómo van, loco? Nos están informando desde cabina, por ahí alguien salta, el técnico en controles está sufrido, está llorado, ya se le escapa una lágrima. Y dice que porque el Barcelona está perdiendo, es un datito, ¿no? El Barcelona está perdiendo 2-1 con el Emelec, el famoso clásico de Astillero, y lo peor de todo, para como dice el Daniel, que está perdiendo de local. Qué mal, loco. Bueno, esperemos siga perdiendo. No, mentira, mentira, todo el apoyo para vos, Daniel. Bueno, ¿qué les parece? Saben, esta semana, justamente en la unidad educativa donde doy un poco de clases, donde apoyo, como suelo decir, martirizando Wambras, dando un poquito de física, me salían y me preguntaban y me decían que qué tan factible o qué tan bueno es que los jóvenes que están entre 16 y 17 años específicamente empiecen a sufragar ya. Entonces, me pareció algo un poco interesante traer ese tema a colación, el buscar o pensar qué opina la gente, qué opinamos cada uno de los jóvenes que hacemos parte de este espacio, del famoso voto facultativo. Así es, loco. Bueno, antes que nada decirles a los radioescuchas que si quieren comentar, que si quieren dar alguna opinión acerca del tema que estamos tratando el día de hoy, nos llamen, se comuniquen con nosotros a través del 2220-966, repito, 2220-966. También, bueno, me comentabas algo extra de micrófonos, que tenemos algún problema con la cuenta de Facebook. Sí, sí, saben, realmente me es muy penoso decirles que la semana pasada justamente una de nuestras compañeras que tuvo que viajar a su tierra natal por esto de los comicios electorales, me decía que quiso subir una información en el Facebook y que resulta que nos decía que ya no era la contraseña. Entonces nos empezamos a investigar un poquito y nos dimos cuenta que nos han hackeado la cuenta. Pero bueno, menos mal que ya estamos sobre la marcha y espero y aspiro que para la próxima semana ya tengamos nuevamente la página en nuestro control. Así es, esperemos se arregle este problema. Yo, como soy un poco peleado con estas situaciones, no me he metido mucho a investigar. Pero bueno, haremos todo lo posible porque toda la información sea veraz, sea concreta, ¿no? Así es. Entonces les decimos a los radioescuchas que, bueno, tal vez no por el Facebook, pero que entonces nos llamen, ¿no? Tener un contacto más clásico, ¿no? Tener un contacto por el teléfono con ustedes para que nos den sus impresiones acerca de este tema, porque como siempre lo he dicho, esto es muy necesario, necesitamos compartir con ustedes. Así es, pero si no pueden hacerlo vía telefónica, recuerden que también tienen todavía el Twitter, @compartiendo_cc, y también lo pueden hacer a través del mail, ¿no? compartiendo_rcc@hotmail.com. Pero, opino, ¿qué pasa con el voto facultativo? ¿Qué piensas, Byron, del voto? Yo me acuerdo que cuando, añitos de atrás, todavía no teníamos esto del voto facultativo. La ley era que desde los 18 años empezaba a sufragar y se acabó. Ahora se puso en modo el voto facultativo. Entonces pienso yo que es una manera de tomar más en cuenta a ciertos grupos en específico, en este caso como los adolescentes, para hacerlos tener en cuenta como ciudadanos también. Porque el voto lo tienen derecho los ciudadanos. Entonces es bueno que ahorita de alguna manera tomen conciencia de que un adolescente entre los 16 y 17 años puede tener su conciencia para ser un ciudadano responsable y dar un voto para decidir los puestos que se va a ocupar en el gobierno, ¿no? Es bastante bueno porque consideran de que los adolescentes pueden también tener su voz, tener su voz y su voto en estas elecciones. Es bueno porque la participación, y también los jóvenes deben ser rebeldes con causa, ¿no? No rebeldes sin causa, no tener esa rebeldía sin ninguna razón, sino que también deben tener esa rebeldía para hacer cambiar el país, porque necesitamos una rebeldía, en verdad, para que esto mejore. Perdón, aquí en este punto, yo quiero tocar y preguntar justamente, ahorita me escriben, ya que dicen que no hay cómo escribir por Facebook, pero me escriben por mensaje, y me preguntan, ¿pero qué tan maduros son para votar? Yo realmente aquí voy a tomarme la libertad y decir que realmente cuando tú tienes 15, 16, 17 años, creo yo que todavía no eres mentalmente poco maduro para tomar este tipo de decisiones. Personalmente creo yo eso. Pienso que inclusive ni a los 18 todavía somos tan maduros para sufragar. Pero no sé, o sea, es mi percepción. Creo que a los 16 o 17 años no creo que tienes la convicción bien puesta, ¿sabes? Dejarte llevar por lo que dicen. Sabes, como tú mismo lo has dicho, a los 18 muchas personas tampoco lo son. De esta manera tuviéramos que hacer un examen a cada una de las personas a ver si son lo suficientemente maduras, lo suficientemente conscientes para realizar el voto. Entonces habrá personas de 30, de 35 años que tampoco tengan esa edad mental. Yo siempre he pensado y siempre he creído de que esto de la mayoría de edad es solo un dato. La gente decide ser consciente, decide ser madura, entre comillas, en algunas etapas de su vida, ¿no? Y pienso que, en verdad, sí habrá muchas personas, muchos jóvenes, muchos adolescentes de 16, 17 años que no tengan todavía la convicción para realizar esta decisión. Pero habrá muchos que sí ya lo tienen. Mira, vos ves a muchas personas de esa edad ya participando en algunos grupos deliberantes, participando en ciertas, no campañas políticas, pero en ciertos grupos ideológicos. Y me parece bastante bueno, porque si, como te dije, de esta manera tendríamos que hacer un examen a cada una de las personas y habrán mayores de 18 que no tengan ese derecho, tal vez, a votar. Sí, sabes que justamente de hecho uno de los enfoques de los partidos políticos X es generar las juventudes. Yo recuerdo varios partidos políticos de los cuales tienen el grupo de juventudes, y justamente es el grupo de lo que se conoce como el grupo de avanzada. ¿Qué es el grupo de avanzada? Es el grupo de los jóvenes que tú has visto en estas últimas campañas de todos los candidatos, porque la gran mayoría lo ha hecho. El hecho de llevar las banderas, de estar gritando las consignas del partido, o sea, ese es el grupo de avanzada. Y si te das cuenta, son justamente los jóvenes y son las personas que están dentro de estos grupos de voto facultativo, o sea, los jóvenes entre 16 y 17 años y las personas mayores de 65 años. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver alguno de estos grupos de avanzada en las calles de Quito, al menos yo hablo de aquí de Quito, fue muy común verlos, ¿no? Tanto del uno como del otro, partido, pero estuvieron. Entonces, yo digo, tal vez en ese sentido no se crea esta madurez de decir que son capaces de decidir, ¿me entiendes? O sea, no sé si me explico en el sentido de decir que serán capaces de decidir o serán, como decimos vulgarmente, solamente el boom del momento, lo que están viviendo, porque alguien les ofreció algo o el boom del momento. Sabes, en verdad, sí puede ser lo que vos dices, ¿no? Lo que pasa es que, en mi sentido muy personal, muy propio mío, pienso que muchos partidos políticos lo que hacen es hacerlos parte de la campaña, hacerlos parte de, ¿cómo decirlo?, tal vez la estrategia. No buscan que ellos participen, sino que como tal vez ellos pueden llamar la atención del resto de la gente, entonces los hacen realizar algunas cosas, ¿no? Por este lado, no solamente quienes estén entre estas edades y pertenezcan a un partido político o estén realizando este tipo de campañas son quienes tienen la conciencia. Por ejemplo, yo a esas edades no pertenecía a ningún grupo político porque no me agradaba del todo el encasillarme en alguna manera ideológica, ¿no? Pero tenía la noción de lo que es bueno para la sociedad, de lo que podría cambiar las cosas. Pienso que no es un índice real el ver a la gente en los partidos políticos. Igual, y diciéndolo también, habrán muchos que sean, no tengan esta edad y sean igual marionetas del resto, ¿verdad? Sí, justamente eso, ese es el punto, ¿no? ¿Qué tan bueno es el hecho de que los jóvenes a estas edades, o estos grupos vulnerables, para mí son vulnerables, porque tú sabes que un joven es mucho más influenciable que una persona ya un poco más madura. ¿Qué tan bueno es que ellos voten? Por ejemplo, el hecho mismo de que estar en esos grupos de avanzada, me imagino que debe ser algo que lo debes de hacer porque o te dijeron algo, o te convencieron de algo, o te ofrecieron algo. O sea, y como digo, tal vez sea el boom del momento y después tendremos la conciencia como para votar. O sea, tendrán la conciencia como para votar. Sabes, en verdad es bastante difícil. La situación es que no solo les por decirlo así, no les cogen de pato a esas personas de entre 16 y 17 años, sino que también muchas personas que están de los 18, entre los 18 y 65, también se podrán manipular. Obviamente son menos manipulables, pero es, y de la misma manera, les llevan a realizar es de estos actos que no es para el beneficio del resto, sino para el beneficio de un grupo en especial, y esto no es lo que busca la sociedad, sino el colectivismo. Exacto, justo sabes, me acaba de llegar un mensaje vía mail y de la licenciada Magdalena Sánchez, y ella me dice qué bueno que jóvenes topen estos temas, porque realmente muchos políticos de diversos partidos toman como punto o como punto principal o punta de lanza el hecho de que los jóvenes son la prioridad, pero muy poco se ve qué hacen con ellos. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Tal vez es el hecho de que estén en estos grupos o estén decidiendo votar por alguien porque les ofrecen algo, les dan algo o quieren obtener algo. Como digo, los jóvenes muchas veces somos muy manipulables. Y tal vez se aprovechan de eso, tal vez podríamos ponerlo como que se aprovechan, o lo podríamos como que somos un poco más noveleros y nos dejamos enredar un poquito más rápido. Esa es la situación principalmente. Mira, los adolescentes, es que hay una situación, mira. Tal vez este voto facultativo para los adolescentes se dé porque tal vez estén mirando, se estén dando cuenta de que los jóvenes de estas edades van teniendo participaciones ya de lo que en años anteriores tenías la mayor edad. Entonces, si por este lado te dan la oportunidad de participar, vos también debes tener una conciencia. Si vos eres mayor para hacer algunas cosas, porque en este tiempo se ha visto de que los jóvenes no dicen, no, yo ya soy grande, ya tengo que hacer esto y esto otro, muchas veces cosas malas. Pero entonces, si ya tienes la edad para hacer algunas de esas cosas que supuestamente son de adultos, también debes tener la edad, la conciencia y la instrucción para vos realizar un voto consciente, para vos inculcarte y para vos instruirte de una manera real, de una manera buena para la sociedad. Yo creo que uno de los puntos principales sería que cada una de las personas que están participando para uno u otro puesto dentro de la política y dentro de los estamentos del Estado, yo creo que las personas que están en esto, llamémoslo entre comillas políticos, deberían dejar sus mensajes claros y decir, ¿saben qué? Los jóvenes vamos a involucrarlos de esta forma, o vamos a darles esto, o les ofrecemos darles esto de acá. Y creo que de esa forma todos tendríamos una forma más clara de decidir. Pero si es como que a ti te acumularan de millón cosas, te ofrecen, como decir, no es como niño en dulcería. Te ofrecen, entra un niño a una dulcería y le muestran todo un cuarto lleno de dulces. Entonces el niño lógicamente se va a desesperar, no va a saber cuál de ellos coger. Y se irá por el primero que a lo mejor le atrajo el color. O a lo mejor estaba más grande. O se va a que siguen las cosas de forma y no de fondo. Exacto. Entonces, sí, pero si a un niño le ofreces elegir entre una u otra cosa, entonces el niño va a tener una opción más clara. Y va a pasar de ser una decisión de novelería hacer una decisión con convicción, creo yo. Así es. ¿Sabes? Por mi lado, pienso de que a los jóvenes les están embaucando de la misma manera a la que embaucan a los adultos. Obviamente vos dices que un adulto es menos influenciable, pero eso se está dando en toda la sociedad. Están viendo a los jóvenes y a los grupos un poco más vulnerables como parte de la estrategia para decir que son inclusivos y para decir que todos tienen el derecho a, para decir que todos son parte de la sociedad. Pero el rato del rato no trabajan ni por unos ni por otros. Entonces debemos realizar esta conciencia, ¿no? Esta conciencia de no ver, como lo dijimos hace un momento, no ver las cosas por la forma, sino por el fondo de eso. Así es. Analizar todo bien y mirar, pensar, dilucidar acerca de qué es mejor para la sociedad. Así es. ¿Qué les parece si es que vamos con algo de música y regresamos con este tema? Hasta eso les podemos decir que nos está escuchando el Doc, está escuchándonos, él le tocó viajar fuera de la ciudad por justamente por esto de los comicios electorales. También la Majito está fuera de la ciudad, ya que ella también se fue a su tierra a dar sufragar. Pero bueno, nos dicen que el Doc dijo que estaba escuchándonos, que se escucha full fidelidad allá en Riobamba, la señal de la radio, qué bueno. Y la Majito dijo que nos iba a escuchar vía internet también, ¿no? Nos pueden escuchar de las dos maneras. Y vamos, esperemos que la Majo o el Doc se comuniquen con nosotros para ver, saber también que ellos qué opinan, ¿no? Así es, loco. Ahorita que topaste el tema del internet, también, bueno, a través del internet nos están escuchando desde Roma, Italia, el señor Carlos Rodríguez. Mi primo, ¿no? Que lo quiero mucho y qué bueno que esté en sintonía de nosotros y esperando que venga muy pronto a visitarnos aquí y tal vez pueda escuchar el programa en la radio aquí en la casa mía. Sería bastante bueno que estés aquí, loco. Un abrazo. Así es. Nos vamos con música. Regresamos. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. De los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro piso, todos narcos, de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le mete que Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le mete que Jujuy.

mira tal vez si alguna de las opciones conviene, si alguna de las opciones... Lo que pasa es que esta incertidumbre la tiene toda la gente, sea mayor, sea menor de edad, desde hace mucho tiempo. Toda la gente tiene esa incertidumbre cuando hay comicios políticos de... ¿Cumplirán lo que dicen? ¿Será que realmente lo hacen? Entonces, si en ese aspecto no encontramos algún candidato que realmente sepa satisfacer las necesidades que tenemos nosotros y aparte no quede solo en palabras y cumpla las cosas también que ha prometido, entonces no deberíamos realizar, como el voto es facultativo, no lo realizaríamos o votaríamos por otro candidato, no sé, tal vez votaríamos por otra, tendencia, otra modalidad. Entonces, no estoy apoyando el voto nulo en voto en blanco o el voto por nadie, por si acaso. Por si acaso. Sino que cada una de las personas decide y cada una de las personas tiene que ver cuál de las opciones es la que más le conviene. De hecho, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Byron, porque realmente si un vendedor te viene a ofrecer un producto y no te convence, simplemente no lo compras. Es cierto. Tienes algunas marcas de zapatos, ¿no? No te gusta ninguna, no compras ninguna. Lógico. Así es. Dice, es chévere que hablen de esto del voto facultativo de los adolescentes y de los mayores de 65 años. Pero también creo que es bueno que mencionen el voto facultativo para las personas discapacitadas. Eso me parece un buen punto. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Obviamente. Lógico, sí. Yo creo que sí. Mira, en ese sentido yo sí estoy completamente de acuerdo. Muy de acuerdo. O sea, no porque tienes algún tipo de discapacidad, dejas de ser ciudadano. Y lastimosamente, muchas personas piensan eso, o sea, tienen ese enfoque. Pero me parece excelente, o sea, eso es algo que a mí me parece excelente y siempre, y estuve muy de acuerdo, y seguiré estando de acuerdo, que este tipo de personas con algún tipo de discapacidad sean parte de, porque también son parte de aquí, o sea, también viven aquí. Es cierto, si estamos mostrando una sociedad inclusiva, si estamos pregonando que tenemos que realizar estas labores de inclusión hacia la gente con discapacidad, obviamente tenemos que darle el voto. Tenemos que darle el derecho a que puedan realizar esto, ¿no? Porque quien no realiza el voto, simbólicamente queda excluido de ser ciudadano. Así es. Entonces, uno con su derecho de ecuatoriano, con su derecho de ciudadano, tiene que ir a realizar esto y no entiendo, no entendería por qué no las personas con discapacidad no deberían hacer esto, ¿no? Entonces, se ha visto que hay campañas de la comunicación policía y gente que lleva en verdad, y gente que lleva a los discapacitados a estos lugares donde se realiza, a los recintos electorales, ¿no? Así es, también hace un momento un corte comercial nos acaban de informar que lastimosamente el equipo del Daniel acabó de perder, así que un sentido pésame a todas aquellas personas que son hinchas del Barcelona, ya que el Emelec le acaba de ganar 2-1 al equipo de sus amores, y el Daniel está sufrido aquí, dice que ¿por qué, Dios mío, por qué? Dice. Lo peor es que es ley seca, ¿no? Entonces no hay cómo desahogarse ahorita tampoco. Eso también, ¿no? Bueno, quiero enviar un fortísimo abrazo, un fortísimo beso a Natalie, que siempre nos está escuchando. ¿Sabes? Me gusta mucho porque ella siempre está pendiente de lo que nosotros hacemos, al igual que a su familia. Muchísimas gracias también a su familia, porque ellos están sábado a sábado encontrándose con nosotros a las 6 de la tarde. Ellos tienen siempre una cita y tienen algo imperdible que es compartiendo. ¿Vos te refieres a la licenciada Natalie Pérez, no? No, a la doctora. A la doctora, perdón. Ajá. A la doctora Natalie Pérez. Que bueno, sabes, tuvimos la oportunidad de tenerla aquí unos 2 programas y siempre sabe que tiene los brazos abiertos en este programa compartiendo. Y qué bueno que esté en sintonía de nosotros. Sabe que puede venir el momento en el que ella quiera compartir, porque es necesario también compartir bastante con gente como la doctora Natalie Pérez. Un abrazo desde aquí y qué bueno que esté en sintonía. Y sabes que es bueno, ¿no? Sabes que es bueno encontrar jóvenes que tenemos ya una profesión y ver el punto de vista profesional, pero desde la otra óptica, ¿no? Desde el punto de vista juvenil. Eso es muy bueno, me parece, me encanta. Por ejemplo, cuando justamente hablamos con Nati y le decíamos, y hablábamos, me acuerdo que era de la bulimia y de la anorexia, ¿no? Ella nos daba el punto de vista técnico, pero con palabras de jóvenes, cosa que todo el mundo entendió. O sea, hasta los que éramos ignorantes en el tema, pues quedamos clarísimos de lo que significaba. Así que un abrazo, un beso fortísimo a ella, a toda su familia, y muchísimas gracias por escucharnos sábado a sábado. Claro, sabes, es que es bacán tener esa espontaneidad en todas las cosas que vos dices, ¿no? Y eso es lo que mostraba la doctora Natalie, y es lo que muestra la juventud, ¿no? Esa espontaneidad, esa manera tan familiar de hablar entre todos, ¿no? Porque estamos en confianza, ¿no? Si compartimos es porque somos una familia. Es lógico. Entonces, más que nada, como dice, con los panas se habla lo que se puede y lo que se debe y como se puede. Y sin tapujos. Y sin tapujos, así. Entonces, ¿sabes qué? También me llegó un mensajito. Permítame en un segundito, lo veo por aquí. Se me fue. Déjenme encontrarlo. Lo encuentro en 2 segundos. Sí, justamente nos escribe un directo amigo, el chef Andrés Pacheco. Él nos dice, qué fresco poder escribirles a ustedes. Es chévere escuchar que jóvenes se interesan por tantos temas importantes para la juventud. Pero yo quiero preguntarles algo y ser muy puntual. ¿Los partidos políticos se aprovechan de los jóvenes, sí o no? Simplemente quiero saber eso. Gracias, Andrés, ¿y qué piensas? Simplemente sí o simplemente no, es lo que busca. Es muy difícil, decirlo. La situación es que no los que lo hacen, ojo, no, los que lo hacen, no lo hacen solo con los adolescentes, no lo hacen solo con los grupos vulnerables, lo hacen con todos. Entonces, nosotros debemos buscar discernir entre quienes lo hacen, de quienes no lo hacen, entre quienes... Porque yo lo veo así, mira, el político se lo ha satanizado últimamente, porque en verdad, no lo vamos a negar, muchos no han hecho lo que han tenido que hacer. Uh-huh. Y ahora debemos realmente reconocer y diferenciar a la persona que solo quiere buscar un buen trabajo para él, un buen puesto en el gobierno para él, y diferenciarlo de la persona que quiere trabajar por el pueblo, la persona que busca la colectividad. Porque debemos empezar desde ahí, ¿no? Si vamos a ganar una elección, si buscamos un puesto, no es para nuestro beneficio. No es para nosotros tener un buen sueldo, tener un buen puesto, tener reconocimiento, tener fama. Sino el político de veras es quien tal vez, en verdad, vive con eso, pero eso no es una barrera. Un límite, pongamos. También, no es un límite y no es una de las prioridades. La prioridad es trabajar por el pueblo, trabajar por la gente y trabajar por la comunidad. Y debemos diferenciar. Y es lo que los jóvenes debemos buscar, ¿no? Alguien que trabaje para nosotros, y no solo para nosotros, sino para todos en general. Pero yo hablo desde el punto de vista de los jóvenes, creo que debemos buscar eso. Buscar que alguien trabaje para nosotros y pase de los ofrecimientos a los hechos. Es verdad, es bastante difícil que una persona se entregue tanto hacia el resto. Pero si vos no tienes esa entrega, yo pienso que vos no mereces ser político. Eso sí. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una nueva rola, una nueva canción? ¿Qué te parece, Byron, si tú mismo la presentas, ya que tú fuiste quien lo sugirió y me pareció excelente? Sabes que no me había recordado de esta canción, pero realmente trata y topa en lo que estamos hablando el día de hoy. Sabes, es verdad, y es de una de mis bandas favoritas, ¿no? Es de Black Sabbath, se llama Wicked World. Trata un poco de estos temas que estamos tratando hoy. Black Sabbath siempre fue bastante, bastante insurgente, bastante contestatario, bastante protestante en este aspecto. Sería la parte anglo de Molotov. Sí, ¿no? Tal vez, obviamente, y yo pienso que los Molotov, no sé si del todo, pero si alguien influenció, debió ser Black Sabbath. Black Sabbath es mucho más antiguo. Lógicamente. Y es mucho, sí. Mucho más, no sé, es una de mis bandas preferidas. Entonces, más bien vamos a poner la canción, esto es Wicked World de Black Sabbath. The wild to dance, such a wicked fate. Compartimos. Un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Venimos escuchando a Black Sabbath. Sí, ¿no? Black Sabbath. Así es, loco. Bueno, yo les invito a las personas que realmente busquen el significado de esta canción. Básicamente se resume en el poder que el pueblo debería exigir a sus gobernantes. No es justo que una madre se pase todo el día trabajando en virtud de que no tiene para llevar la comida a su casa, ¿no? Habla de un mundo extraño, así se llama Wicked World, un mundo retorcido. Y para nosotros cambiar este mundo retorcido tenemos que tomar buenas decisiones y buscar a buenos gobernantes. Les invito, es del primer disco de Black Sabbath, es la última canción, les invito a que busquen el significado total de la canción, todas las líricas, es bastante buena. Me están diciendo, sabes, se nos está haciendo un poco imposible comunicarnos contigo vía WhatsApp, ya que el WhatsApp está colapsado. Sí, señores, les informo, también es una noticia que recorrió el mundo el día de ayer, para ser exactos, el día jueves, la cadena de Facebook compró los derechos de, o compró la corporación WhatsApp, y me imagino que deben estar haciendo algún tipo de enlace, así como hicieron con el Hotmail, y por eso sí está colgado en, a nivel mundial, colapsó el WhatsApp, y sí, les digo que por ese método no pueden comunicarse con nosotros, así que lastimosamente eso también está out. También está out. Así que les indico, ¿no?, que lastimosamente tampoco se van a poder comunicar con nosotros mediante mensaje electrónico de WhatsApp. ¿Qué te parece? Está loco. Bueno, en verdad el Daniel decía, ¿qué es WhatsApp? Yo tampoco sé qué es el WhatsApp. Tengo un teléfono, el siguiente modelo del Nokia 1100 nomás, ¿no? Entonces, la versión mejorada, la versión reloaded del... La versión a color del Nokia 1100. No, Daniel creo que tiene el monocromático todavía, con linterna. No, qué bacanos que eran esos teléfonos dejándose de cosas. Pues lo bueno, se te cae el piso, no se te daña. Loco. Claro, yo me acuerdo que yo tenía un amigo que se le cayó del bus, le pisó el carro, pero al teléfono, ¿no? No a mi amigo. Y el teléfono era como si nada, lo único que se partió fue un poquito, llevaron al centro comercial Montufo, al cambiaron, toma, como sí, nuevo. Sí, ¿no? Pero bueno, se acaban de comunicar también vía mensaje, y aquí dice que el WhatsApp no le sirve. Y justamente estábamos hablando con una persona. Mira, yo conocí al señor Diego Recalde, el ingeniero Diego Recalde, justamente la conocí en un debate que hubo político hace unos años atrás, y él dice, yo pertenecía a las juventudes de un partido político X, no quiero mencionarlo porque no se puede hacer proselitismo político, y dice, realmente cuando tú estás en las juventudes te van formando ideológicamente a su conveniencia. Lastimosamente tengo que mencionarlo porque es así, yo participé en una de ellas y puedo decirlo que en ese sentido hay gente que simplemente manipula a los jóvenes para encontrar nuevos votos. Y ahí, ¿qué decimos? ¿Sabes lo que pasa? Es esto, obviamente, si están haciendo a los jóvenes parte de su partido político, tienen que imponer su ideología, es lógico eso. Por ese lado, para mí sería un encasillamiento realizar esto. Por eso yo dije, no he pertenecido a ninguno de estos grupos, porque es un encasillamiento. Hay muchas partes de la ideología. La ideología no es exacta, no es cuadrada, como lo quieran hacer ver, sino que la ideología vos aprendes día a día y vas cambiando tu manera de pensar con cada cosa que aprendes. Entonces, es necesario nosotros tener un sentido propio, una decisión propia, sin necesidad de encasillarnos en ninguna de estas cosas. Sí, no, pero también me pareció muy interesante el comentario del ingeniero Diego Recalde, que dice, lastimosamente solamente buscan llevarnos para allá para encontrar más votos. Creo que ahí sí sería como manipular a los jóvenes, ¿no? Yo pienso que sí, en ese sentido sí sería manipular. No sé si opinas igual. Sí, es una manipulación, como lo hacen con los jóvenes, como lo hacen con los adultos, con los grupos vulnerables, con cualquier parte de la sociedad. Por eso debemos saber discernir, en verdad. Sí, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos con algo de música ya para empezar a bajar el telón del día de hoy? Nos dice Daniel que está completamente listo, así que vamos a ver qué nos tiene preparado. Capitalistas, somos terroristas. Veníamos escuchando algo que nos tenía por ahí escondido el Daniel. Y bueno, estábamos conversando fuera de micrófonos con Byron y decíamos que tenemos que buscar discernir y buscar en nuestra conciencia y en nuestra mente la forma de dar sentido a nuestro voto. Seamos jóvenes, seamos adultos, seamos de un grupo vulnerable, seamos lo que seamos. Tenemos que buscar la forma de discernir y buscar el voto y dar nuestro voto conscientemente, ¿no? Así es, loco. Meditar las opciones que convienen, no solo a nosotros, porque no debemos pensar solo en nosotros, en nuestro beneficio. Una vez conversando con un amigo, parte de los doctores, ¿no? Él me decía, sabes, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas porque un poco se ha mejorado esta situación de la salud pública, pero eso me perjudica a mí. Yo sé que le perjudica a él, pero es obvio de que si el gobierno va a trabajar por alguien, trabaje por el sector público. Entonces, las cosas no van a beneficiarnos a todos, pero tratemos de que beneficie a la mayoría. Sí, no, y buscar un bien mancomunado, creo yo. Así es, la ley no beneficia a todos. La ley es un poco difícil de que beneficie a todos. Tenemos que buscar que beneficie a la comunidad. Así es, se nos acabó el tiempo, se acabó, se terminó, concluyó. Así que vamos a despedirnos y, bueno, lo único que me restaría decirles es que busquemos un voto seguro. Byron, tus últimas palabras, algún saludo o algo que tengas por ahí. Así es, loco, yo de mi parte y retomando, bueno, sabes vos que amo Black Sabbath, retomando la canción que pusimos ahora y una de las frases y aplicando al programa de hoy, deberíamos nosotros, y ahorita como estábamos tratando del voto facultativo de los adolescentes y de otros grupos, nosotros no debemos buscar los políticos, más bien no deben buscar gente que trabaje para ellos, sino la comunidad debe buscar a políticos que trabajen para toda la sociedad. Eso es lo más importante. Así es. ¿Sabes? Y bueno, ya despidiendo esto, que mediten mañana muy bien su voto, que realicen todo como es debido. Y yo de mi parte quisiera despedirme, no sin antes enviar un saludo a Carlos Rodríguez, en verdad, a Italia, mi primo que está a full sintonía de nosotros, a su esposa Valeria, a su hijo, a Leonardo. Qué bueno que nos escuchen desde allá. Y en mi casa está reunida toda mi familia, mi bisabuelita, mi tía, mi primo, mis hermanas, mi mamá, que las amo mucho, y en especial a mi abuelita. Estamos pasando por unos tiempos muy difíciles, pero, ¿sabe? Abuelita, yo me voy a encargar de todo esto. Le amo mucho, y bueno, soy Byron Díaz, y hasta la próxima semana. Así es, sabes que me justamente me escribe Natalie y me dice: espero que todos los ciudadanos del día de mañana asistan a las urnas con convicción y sabiduría, porque cualquiera que llegue a cual sea la curul que esté participando, una cosa es empezar desde cero y hacer lo que uno propone. Pero muy difícil es empezar cuando las cosas están iniciadas. Bien o mal, pero están iniciadas. Lo malo, lo difícil es empezar o continuar a nuestro modo haciendo lo que ya empezó. Tiene mucha razón. Yo solamente me queda por decirles que espero que el día de mañana voten con mucha sabiduría, con mucha convicción y buscando lo mejor para un grupo mancomunado, no solo para un interés personal. Soy Daniel Suárez, nos vemos la próxima semana, nos vemos Daniel, nos vemos el próximo sábado, un gustazo, adiós. Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.